Tan solo extraño todo el tiempo que se ha ido, de todas esas épocas y todo lo vivido nunca olvido. Mi corazón esconde secretos, unas que te amo, otra que me siento obsoleto. Ya no hay más retos, pero escucho tu voz. La vida es una soledad que nos duele a nosotros dos. Y hoy sin más motivo busco respuesta, y tan solo observo el atardecer cómo se acuesta. Claro, me molesta saber que nunca volverás, y que todo es un sueño que debe quedar atrás. Y hoy sin más palabras solo me retiro. Es que no me olvidarás si te vuelve a flechar Cupido. Y así ha sido nuestra historia durante este tiempo, una amarga agonía y un triste tormento. Solo me siento, un trago curará esta pena. Es así, quizás no, este amor nadie lo envenena. Una estrella desde el cielo brilla, relajadamente lo observo desde la silla. Así son los días desde que tú no estás, tristes y bellos, me pregunto si me verás. Una estrella desde el cielo brilla, relajadamente lo observo desde la silla. Así son los días desde que tú no estás, tristes y bellos, me pregunto si me verás. Reír contigo de todo era tan bueno, te has ido al cielo mientras yo me quemo. Claro que temo, los segundos son dolorosos, un año y 6 meses, todo eso fue tan hermoso. Pero me duele que ya no estés con nosotros, aún te escribo poemas y me estoy volviendo loco. Quizás me sofoco y me estoy apresurando, y tengo que dejarte ir y seguir andando. Solo te entrego estas últimas flores, si Dios te llevó no hay que guardarle rencores. Ya no hay más amores, solo ver hacia el futuro. Tú eres mi ángel y me cuidas, y de eso no lo dudo. Todo te entregué, por eso en nada me arrepiento. Nuestra historia fue tan bella, por eso tus besos aún los siento. Adiós amor, y cuídame desde arriba. Nuestras almas nacieron para estar juntos en esta vida. Una estrella desde el cielo brilla, relajadamente lo observo desde la silla. Así son los días desde que tú no estás, tristes y bellos, me pregunto si me verás. Una estrella desde el cielo brilla, relajadamente lo observo desde la silla. Así son los días desde que tú no estás, tristes y bellos, me pregunto si me verás.